Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. Es Andrea, soy la profe que los acompañará en este maravilloso mundo de Me Suena Mi Vereda, un reto que me he propuesto después de trabajar enseñando a niñas y niños del sector rural. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a esta hora, en especial a los niños y niñas de las veredas El Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Ma, así como también a sus familias. Como ustedes ya se imaginan, hoy es la primera transmisión del programa Me Suena Mi Vereda y estoy muy feliz por empezar este emocionante recorrido que nos llevará a cumplir la misión demasiado importante. Pero para lograr esto, necesito que todos y todas ustedes me acompañen en las actividades que tendremos para superar los retos y así cumplir con esta misión, la cual consiste en descubrir el talento de la escucha atenta. ¡Ay! Yo creo que acaba de llegar un estudiante de la vereda que aceptó ser mi ayudante en esta aventura. ¡Lucía! ¡Pase! ¡Bienvenida! ¡Hola, profe Andrea! ¿Cómo me le va? Venía corriendo porque casito se me hace tarde. Tenía muchas ganas de que empezáramos este programa. ¡Hola, Lucía! Yo me encuentro muy bien, gracias. Y qué bueno que alcanzó a llegar. Bueno, profe Andrea, ¿qué le parece si les decimos que para volverse unos talentosísimos oyentes... ¡Ay! Es que imagínense que a mí ya se me olvidó. Entonces, yo esta mañana salí a dar una vueltica y grabé varios sonidos que me gustaron. Lo que vamos a hacer es que todas y todos los niños vamos a empezar a afinar muy bien nuestros oídos. Van a cerrar los ojos. Y muy atentos, porque como buenos exploradores vamos a descubrir qué es o quién produce ese sonido que escuchan. ¿Preparados? ¡Empecemos! ¿Qué será ese sonido que acabamos de escuchar? ¿Como que son unas aves? ¡Exacto! Son pajaritos. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Y ese otro sonido qué es? ¡Está lloviendo! ¡Correcto! ¡La lluvia! Pero, tal vez, esos dos sonidos están muy sencillos para ustedes, ¿no será? Vamos con uno más. ¿Y ese agradable sonido? ¿Qué será? Cerremos los ojos y fuertemente digan qué es. ¿Es algo así como un líquido? Bastante cerca. Son burbujas. Muy bien, mis niños y niñas. Es momento de saber entonces por qué es que se produce este sonido. El sonido es la sensación que provoca en nuestro oído las vibraciones de las cosas. Por ejemplo, cuando nos rascamos la cabeza o se cae un lápiz al suelo o se mueven las hojas de los árboles con el viento. Todo eso genera una vibración que viaja como ondas invisibles por el aire, por el agua o incluso por objetos sólidos, que finalmente llegan a nuestros oídos. Ya cuando las ondas llegan a nuestro aparato auditivo, es decir, a nuestros oídos, estas se convierten en información que nuestro cerebro puede identificar según nuestros recuerdos o nuestras experiencias. Profe Andrea, entonces, ¿cómo es que podemos emitir sonido? Yo no siento que nada me vibre. Bueno, Lucía, Pues usted y los niños y las niñas que nos escuchan, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a llevar rápidamente nuestras manos a los costados del cuello y vamos a decir varias palabras, cualquiera que ustedes quieran. ¿Ya lo hicieron? Pues habrán podido notar que al hablar utilizamos el aire que tenemos en nuestros pulmones para hacer vibrar las cuerdas vocales, que son las que nos permiten hablar, así como sucede con las cuerdas de una guitarra cuando alguien la toca. ¡Ay, sí! Ya siento lo que usted dice, profe Andrea. No había puesto cuidado sobre eso. O sea que cuando una canta o susurra está moviendo las cuerdas vocales de distintas formas. ¡Claro! En el caso del canto, lo que hacemos es tratar de imitar cómo suena la melodía. Por eso es que el sonido tiene cuatro cualidades que lo caracterizan. Bueno, profe, pero cuénteme, ¿cuáles son? Bueno, Lucía, estas son las cuatro cualidades. La primera es la intensidad del sonido. Esta nos permite diferenciar entre fuertes o débiles, dependiendo de la fuerza en la que se emite y la distancia de la persona que la escucha. Por ejemplo, este es el sonido fuerte. Y el débil sería este. El segundo es el tono, que es el que nos permite diferenciar los sonidos agudos, que son estos, y los graves, que son estos. La tercera cualidad es la duración, que nos permite distinguir un sonido corto a un sonido largo. Y la cuarta cualidad es el timbre, que permite diferenciar el sonido de acuerdo a lo que lo produzca. Por ejemplo, cuando hacemos una nota musical en una flauta y hacemos la misma nota en una guitarra o en un piano, ustedes van a notar que suenan diferente. Escuchemos, por ejemplo. Eso que nos cuenta está muy interesante, profe Andrea. Así es, Lucía. Entonces, recordemos junto a los niños y las niñas que nos escuchan lo que acabamos de aprender. Entonces, las cuatro cualidades del sonido son la intensidad, el tono, la duración y el timbre. Bueno, Lucía, lo que vamos a hacer ahora es empezar a reconocer todos esos sonidos que ignoramos normalmente para poder cultivar nuestro talento de la escucha atenta. Y para ayudarnos en nuestro ejercicio, escucharemos una pieza radial en la que participan unos niños y unas niñas del municipio de San Agustín, también en el departamento del Huila, en el que nos cuentan qué es lo que escuchan cuando están en su casa. ¿Qué significa chimimanta? Una gallina. Un conejo. Un perro. El gallo. No, no me puedo imaginar. Significa... Mi palabra. Mi palabra. Mi palabra. Tu palabra. Nuestra palabra. Nuestra palabra. Esto es Rumores del Macizo. Cuando la casa suena. En mi casa se escucha... La quebrada. El coche. Las guacharacas. Las golondrinas. La gallina. Los gallos. Cuando se están cocinando. gorriones. Los chulos. En el capítulo de hoy, los niños John, Viviana, Snyder, Angie, Catherine, Sebastián, Omar y Andrés amanecen a tomarse los equipos para relatar a qué suena su casa. En mi casa suena los perros, las gallinas, el viento, los perros, los caballos, los pollitos y las gallinas. ¿Qué? Los árboles que se mueven y bimbos, las chumbas. Sí, no se acuerda, tengo perros, vaca, pájaros, menos perros que haya. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? Sí, sí. Hola, ¿escuchas? Sí. En mis casas escucho los... el perro, las vacas, escucho el circo, el viento, los árboles, escucho las ollas, la leña, escucho las patas, escucho los gatos. Escucho los eucaliptos, escucho las gallinas, los patos, los bimbos, escucho el agua cuando cae, las piedras cuando se ruedan, y escucho, mi pene. ¿Dónde es que mi hermano duerme? Mi casa suena el viento, el aire, el río, los perros, los pájaros y el viento. Pareció, si se dieron cuenta, quiénes protagonizaban la pieza sonora. Estos niños y niñas tuvieron la idea de mostrarnos cómo suena su casa y de paso conocer un poquito de su vida y de su territorio. Eso mismo es lo que haremos jugando a los detectives del sonido. Pero para esto vamos a tener en cuenta las instrucciones que hay en la guía didáctica y cada una de las preguntas que nos permitirán llegar a la escucha atenta. No olviden que tenemos que ponernos el traje de detectives. Recuerden que luego de terminar la actividad, nuestras amigas coordinadoras pasarán a recoger las tareitas de los niños y de las niñas del Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo para resolver nuestra importante misión. Muy bien, profe Andrea. Hemos aprendido muchísimo hoy. Ahorita que terminemos, me iré a mi casa a volverme una detective del sonido. ¡Qué bueno! Cada vez más cerca a convertirse en todos unos talentosos oyentes. Entonces, no olviden, un sonido puede provenir del viento, de las piedras al chocar, de los utensilios de la cocina, de nuestros familiares, de muchos lugares, y a veces tenemos que hacer silencio para poder escucharlos. Se puede describir el sonido según sus cualidades, por ejemplo, más fuerte o más silencioso, corto o largo. Para reconocer los sonidos debemos tener una escucha atenta y pensar por qué se está produciendo y conocer las sensaciones que nos produce. Profe Andrea, mire la hora, ya es momento de despedirnos. No lo había notado, Lucía, tienes toda la razón. El tiempo se pasa volando. Niños y niñas, se nos acabó el tiempo por hoy, pero ya nos encontraremos en un próximo programa en esta emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM a la misma hora. Hasta una próxima emisión y estén muy pendientes de la visita de las coordinadoras veredales. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.